el 9 de abril. El 9 de abril, Palabras al Poder celebrará su primer aniversario. Entonces, ya les iremos contando más adelantito los chismes. Pero pues vamos dándole la bienvenida antes que nada a Israel Galloso. Buenas noches, Israel. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer de nuevo, ¿no? Estar otra vez en este programa tan especial número 50. La verdad, para mí es un orgullo, un placer, así como que ser el corresponsal, ¿no? Acá norteño, ¿no? Acá en mi trinchera norteña, siempre como que llevándoles pues, los mejores poetas, ¿no? Y hoy no va a ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a tener a dos grandes poetas aquí, chihuahuenses. Que como todo el arte, no sé en qué momento nos conocimos, todo es azar, ¿verdad? Pero van a tener ahorita como el gusto de escucharlo, ¿no? A Alejandra Enríquez y a Gustavo Maldonado, dos excelentes poetas. Nos acabamos de conocer ya hace algunos meses, pero la verdad que se ha hecho una buena amistad. Y un saludo para todos, ¿no? Ahí en cabina, la verdad que me es grato siempre escuchar a Betsy Numen, a Mimi Kitamura, al buen Román, más falta ahí el camarada Deep. Deep, pero pues bueno, ahorita más tarde lo esperamos. Fal pan. Salió por el pan. Oye, Israel, sí, es cierto, muchísimas gracias. Prácticamente te has convertido en este enlace de letras de Chihuahua con el Distrito Federal y eso nos pone bien contentos. Y pues una disculpa a los poetas de Chihuahua, usted disculpe, no sé si la apliquen igual. Pero aquí tenemos hora poeta, entonces siempre empezamos pasadita a las 9. Ya nuestro auditorio seguramente ya se hizo la idea. Una disculpa que vamos empezando. Pero bueno, es parte como de las cosas de los medios libres. Nos puedo dar el lujo de empezar un poquito tarde y seguramente estaremos terminando más tarde. Entonces, pues vamos dándole la bienvenida a Alejandra Enríquez y a Gustavo Maldonado. ¿Qué onda? Ah, caray, ¿quién bueno, se cayó por allá? No, que ha gustado. Se suicidaron. Buenas noches, aquí Gustavo, saludándolos desde Chihuahua. Que me tropecé, fue lo que se escuchó. En una cáscara de plátano. Saludos, Gustavo. Pues, ¿por qué no vamos iniciando con las letras? Gustavo, Alejandra, ¿quién quiere comenzar? Mira, antes de que comencemos... así como que haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Un poco de la poesía de mostrándoles un poco de la poesía de Alejandra. Creo que la poesía de Alejandra, creo que las comparaciones son malas, pero también a veces como que nos sitúan, ¿no? Nos ayudan a situarnos donde estamos. Y la poesía de Alejandra es muy visual, me hace recordar la poesía de una Betsy Numen, de una Mimi Kitamura, de una Cynthia Franco. Entonces, es una poeta que la verdad trae ahí un power bastante fuerte y van a tener ahorita como que la oportunidad de escucharla y bueno, pues aquí la dejo con su poesía. Magnífico, el puro power. Es un aplauso. Muchas gracias. Pensé que este mundo ya era maravilloso teniendo a Mimi y a Betsy, pero resulta que se multiplican también como las rosas, entonces está si bien chido. Agua. Versión, como gremlins con agua. Versión Chihuahua, por favor. Bueno, ¿no? Bueno. El primero se llama Los Perpetuos. No tenemos remedio, sembrando jardines en donde no florecen. Tenaces, siguiendo senderos maltrechos. Ahí donde debiera haber campos, no hay más que desierto y dos pares de labios resecos. Ser parte del día para escarbar de noche en los tugurios de los desposeídos. Manipular los mismos muebles, las mismas sillas, justo enfrente de los ojos, donde no están ni los tuyos ni los míos. Cerca del templo donde no se acaba nada, pero siempre se anuncia todo. Justo ahí, se esbozan y desvanecen las siluetas de los amantes que no pueden ser amantes. Los desimantados, los amorosos, que se esconden y se respiran de lejos para sentirse cerca. Compañeros ocultos y escondidos del tiempo y las instancias. Instrumentos del deseo, desorquestados y silenciosos. Herederos de las circunstancias, de los años pasados y venideros. Acostumbrados a recuerdos y porvenires. Dueños de sonrisas que se desvanecen color polvo en el aire, los perpetuos. Tienda de nostalgia. Yo soy como una tienda de nostalgia. Escribo cartas, uso estampillas, te digo amada mía, camino para llegar al trabajo, me pongo calcetines como los que usaba mi abuelo, uso reloj de bolsillo, tomo café de olla, doy los buenos días, leo el periódico, los libros, te tomo de la mano, te cuido, te extraño cuando no estás a mi lado, fumo tabaco en pipa, me gustan los trenes, le temo a los aviones, aún creo que si me asomo por la ventana cuando llueve me va a caer un rayo, le temo a la oscuridad, aún acentúo la palabra solo, todavía utilizo agendas, anhelo una máquina Olivetti pero ya están descontinuadas, cuando escribo y no me gusta lo que he escrito, lo tacho antes de borrarlo. Yo soy como la nostalgia en la tienda. Me equivoqué de época y mi precio no es el mismo. Tan tan. ¡Uy, oh, qué bonito! No, ¡chido! No, pues sí, inicia. ¡Bravo! Inicia este poema diciendo que escribe cartas. Betsy escribe recaditos según el Twitter. Entonces, sí. Escribo recados, recetas falsas y ocasionalmente poesía. Antes de ser feto, fui éxtasis, fui fluidos y mi madre follando. No, para que vea la descripción del Twitter. Y pues. Hasta que escuchó la risa de Chihuahua. Es demasiado gráfico, sí. Pues vámonos ahora con el compañero. Ok, mira, Gustavo, todo salió de filosofía, tiene como que una poesía lírica, una prosa lírica, y lo importante es que siempre está uno reflexivos, ¿no? Tiene esa impronta, ¿no? Tiene esa firma en que, aparte de escribir muy buena prosa lírica, tiende a dejarnos con algún mensaje, ¿no? Con una alegoría, que nos hace reflexionar. Entonces, creo que la poesía o la prosa lírica es muy, muy, muy buena, con alto nivel, y yo sinceramente estoy complacido de tener dos magníficos poetas, así que ahí le paso el micrófono a Gustavo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, agradezco mucho este espacio y la invitación de parte de Israel y el poder estar aquí transmitiendo con ustedes, ¿no? Bueno, voy a comenzar. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, sí. Claro. Sí, voy a comenzar. Entonces, primeramente, este se llama Invaluables Amuletos. Invaluables amuletos. Jadeando se oyen voces y un gran descontento. A oscuras se inventa que mira a mujeres desnudas. Piensa en sus caras, sus ojos, dulzura. No cabe en su mente más mentira que la gente. Se tiene que inventar lo que más ha deseado. Nunca lo ha tenido, menos lo ha intentado. Se engancha en un racimo de gritos, tremendos alaridos acompañados de una comezón y hondos suspiros. Recuerda haber cargado una cruz oxidada de fe sobre un pecho raspado fiándose de un no sé. Y en un parpadeo se amarra del tedio de siempre, de todo lo que ha sido y fue. Échale otro, por favor, no nos dejes así. Sí, sí, pues disculpen, sí, a continuación, sí, ese es muy breve, voy a comenzar aquí un poco más largo con una prosa lírica, se titula Pan de Centeno. Pan de Centeno, sufro por querer estar conmigo. No tengo dientes, pan de centeno, vivo y tú mientes, pan de centeno. Verdades durmientes, pan de centeno, bebidas que olvidas, las bebes y olvidas, pan de centeno, te caes de la risa. Pasas de ahí a una mueca postiza. No lloras si quieres, no lloras, no puedes. Pan de centeno. Si piensas, lo intentas. Te quejas, te quejas. Pan de centeno. Brincas como niño, gritas como viejo. Pan de centeno. Eres furia y eres hombre. Eres hombre que se vale. Pan de centeno. Serio error. Te da temor una vida sin perdón. Pan de centeno. La noche, la lluvia, el silencio. Pan de centeno. Te quedan las ganas de comer sin miedo, de reír sin peldaños hacia el inconcebible llanto, pan de centeno, vino y balcón, fúmate tu perdón. Pan de centeno, no encuentro en mí ni un solo don. Pan de centeno, labios y piernas me llevan al placer de las mentiras, que saben dulces al probarlas y amargas al tragarlas. Pan de centeno, me lleva mi vida a un recinto de espectros. Pan de centeno, en base a repeticiones funcionan mis emociones, más alienado que nunca entre delirios y canciones, botellas y traiciones. Pan de centeno, heridas que gimen y exclaman derrota, denles un tiro de una vez por todas. Pan de centeno, no vivo en un pesebre, como arroz y me da fiebre. Pan de centeno, quise ser párroco hasta antes de media vida, quise ser santo hasta no encontrar una salida. Pan de centeno, pan de centeno, pan de centeno, quítame el hambre, como la fe, que desde que la probé una vez, hay días que me atiborra y otros que me da sed. Pan de centeno, que solo te probé una vez, haz de mí un caballero de fe, pero desmánchame de prejuicios sin que te pierda, y lústrame con el ritmo de los mares tus empolvados dogmas. Sálvame de mis ritos y mis desoladas horas. Pan de centeno, que solo te probé una vez, haz que me quede yo con más de lo que digo, y ofréceme a mí mismo como mi sacrificio. Encuéntame un final que no sea un vicio. Gracias. Todos necesitamos un pan de centeno que nos quite el hambre. Y más cuando el metro está tan caro. Sí, por eso los poetas llegan en bici a la estación. Sí. Hablando de comida, de necesitar el pan, del pan de centeno, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Mimi, haciendo un breve paréntesis, de lo que fue el primer poetianguis? Pues les voy a dar una reseña aquí medio indirecta, porque pues yo lamentablemente llegué tarde y estoy muy triste por eso. Pero fue una intervención muy interesante que estuvo organizando Rando en el Tianguis de Santa Cruz Mayagualco, en la parte en donde están todas las pacas. Entonces, afortunadamente tuvieron un sonido que les prestaron al momento. Estuvieron ahí, fueron tres poetas, si no mal recuerdo, los que estuvieron presentes. No les debo los nombres, ahorita no los tengo a la mano. Pero todos estuvieron pues muy, muy, ¿cómo decirlo? Pues extasiados de llevar la poesía. Obviamente fue un evento un poco complejo, porque sí te topas con personas que no han tenido un acercamiento a la poesía, pero hubo reacciones, desde mi punto de vista, positivas, porque la gente, o sea, no hubo indiferencia. Todos los vendedores que estuvieron en el recital poetianguero, pues sí reaccionaron, ¿no? Igual y algunos con mentadas de madres, pero pues que finalmente son mentadas de madres muy poéticas, porque no se quedaron así en la sordera, ¿no? Sino que voltearon a ver a los poetas, escucharon los versos, y cuando Rando dijo, pues a ver, quiero escuchar esas mentadas de madres, pues todos al unísono, mentándosela, pero muy interesante. También señorita Vagabunda y Juan Perro dijeron que pues tiene que haber una réplica, ¿no? Y que todos empecemos a prestar nuestros tianguis para que empecemos a organizarnos, ¿cómo ven? Pues está bien chido, ¿no? Lo que puede causar. Sobre todo yo, que soy líder de tianguis. No, imagínate, si una intervención allá en la Sanfe. En el de Texcoco, en el del Salado, que es uno de los más grandes de América Latina. En el de Santa Marta. En el de Santa Marta, ahí con la Fayuca. Sí, sí, sí. Oye, Israel, y ahorita que estamos hablando sobre estas mentadas de madre, esta gente que, pues de una u otra forma no ha tenido un acercamiento directo a la poesía, no, me comentabas el otro día sobre hay un conflictillo que tuviste. ¿Te gustaría contarnos? ¿O no? Sí, es que está por ahí. ¿Hablamos del Centro Cultural? Sí, sí, sí. Es que Israel, ya te meten en tantos problemas con esas instituciones caducas de Chihuahua que cada rato va, te están echando bronca por la poesía, por las letras, pero tú aplícaselas como a los policías de aquella vez, léeles poesía para que se echen para atrás. Y vámonos a las carnicerías. ¿Sabes que no sé quién estuvo atrás de esa queja enérgica y de esa petición que se volvió pues que al final del día ya no supimos más, ¿no? Hubo una persona que fue al Centro Cultural Universitario de la UACH a quejarse amargamente de mi poesía. ¿Por qué? Pues porque la tienen publicada en las rejas de la Quinta Gameros. Entonces fue esta persona a exigir que descolgaran mi poesía y que si no hacían caso iban a darle la queja directa al gobernador César Duarte. Entonces sí presumimos que era alguien que estaba detrás de todo esto, ¿no? No sé si a lo mejor alguien que pretende dañar mi imagen, ¿no? Y dañar, me imagino que desprestigiarme, pero en realidad pues, yo lo que hago, lo hago todo por amor, ¿no? Si voy a escribir mi poesía nadaísta, pues es por amor también. Si es de protesta, también es por amor. Creo que mi poesía trata de ser siempre sincera, ¿no? Ser honesta. Y sí, como que me estanteó un poco, ¿no? Esa queja amarga, pero al final del día la Quinta Gameros o el Centro Cultural Universitario respaldó mi poesía y dijeron que iban a dejarla, ¿no? Que iba a continuar la exhibición hasta que se tendría que acabar. Entonces, se va a acabar hasta que entre la nueva convocatoria, la cual no sé si sabía toda la gente que está allá en cabina, que un poeta que está ahí, que los acompaña, que siempre está con ustedes, le vamos a publicar también un poema a Carlos Esteban. Entonces, fue finalista. Entonces ahí va a estar también en las rejas del Centro Cultural. Entonces ahí vamos a ver si no hay quejas también ahora con el gobernador César Duarte. Pero además, ¿con qué autoridad moral dicen que te van a acusar con ese mequetrefe corrupto? Es como si dijeran que a cualquiera de los que estamos aquí nos van a acusar con uno igual que nosotros. Pues, ¿qué les pasa? ¿El qué autoridad? Es como si dicen, no, pues voy a acusar a Carlos Esteban con Román o viceversa. Pues, o sea, pero pues qué chido que afortunadamente se mantuvo. Pero más bien, yo estoy convencido que tiene mucho que ver con esta participación intensa que has comenzado a hacer en Chihuahua, Israel, que además, para fortuna de nosotros, de los radioescuchas, cada que hacemos un enlace contigo que nos permites conocer a más poetas de Chihuahua, pues nos vamos dando cuenta de lo diverso que son sus letras, y eso es lo maravilloso, ¿no? Es decir, que no se enfoca, digamos, en un solo estilo, sino que Chihuahua está desplegando una cantidad, un mosaico de letras que lo hace bien interesante, y seguramente pues eso siempre va a generar reacción, ¿no? Reacción de la institución, reacción de los corruptos, reacción de quien quieren que seamos solamente, que Chihuahua solamente sea maquiladoras, ¿no? Entonces, sí, pues hay que echarle, ¿no? Sí, yo tenía que estar, o tengo que estar así como que consciente de que estoy abriendo camino, ¿no? Y que esto me iba a acarrear algunos problemas, porque siempre se ha apoyado a los mismos poetas, como les he comentado, los mismos escritores. Entonces aparece un poeta nadaísta así como yo y trato de impulsar a los nuevos géneros de poetas, donde antes les dieron las espaldas, pues ahora les estamos abriendo las puertas, y eso le ha incomodado un poco al instituto, porque siempre ha tenido sus poetas burgueses, ¿no? Y al final del día, pues les mentamos la madre, ¿no? Y estamos apoyando a esta nueva generación que no es irreverente, simplemente es el termómetro que está sucediendo en nuestra sociedad, y que al final del día, pues el instituto está, yo creo que encabronado, ¿no? No es otra palabra, se está encabronando porque ya están surgiendo nuevos poetas y pues estamos muy contentos, ¿no? Pues que sigan llegando las mentadas, así como en el tianguis, los enojos, los reclamos. ¿Por qué no nos comparten más poesía? Por favor. Sí, Sí, bueno, pues aquí vamos con algo más. Entonces, bueno, comienzo. La tierra en un memoria y olvido derramados, naciones como un trapo. No habrá más bienestar que el silencio tras los disparos. Y el cinismo con corbata no se ensucia las manos. La mitra no la toques, te ha de manchar de algo insano. Sirios quemando la razón, cúpulas adornadas con mentiras porque la verdad es fea. Indulgencia entre los dedos y unos ojos sin reflejo. El perdón es un misterio, la contrición quizás sea un sueño. Son las oraciones vuestras unas consignas siniestras. Traban morales con candados ancestrales. Dios ha de quedar a años, muertes y vidas de lo que ustedes profesan. Hasta el endemoniado Cafarnaún supo reconocer al santo de Dios. Hoy los hombres deben de estar peor que endemoniados. No conocen siquiera lo que hay en sus manos. Gracias. Creo que la frase más bonita fue esa de el perdón es un misterio. Es algo muy cierto, ¿no, Betsinume? Y no habrá más tranquilidad que el silencio tras el disparo. Si era así, ¿no? Ah. Y acá hubo no un disparo, pero tal vez un accidente. Ahora ah, viene la tranquilidad. Tropezó con una cáscara de plátano. Sí, vamos dando la bienvenida a nuestro compañero José Manuel Lip, que Israel preguntaba por él. Ya está por acá, Israel. ¿Qué pasó, Israel? ¿Cómo estamos? Muy bien, señor Dip, aquí busco, presentándoles ahora a dos nuevos poetas, ¿no? Alejandro Enríquez y a Gustavo Maldonado. Le iba a encargar un favorcito, señor Dip. El que tú quieras. A ver si podía hacerle algunas preguntas. Ellos salieron acá de Filosofía y Letras, entonces, así pues como que vamos a preguntar es si ya tienen auditorio propio. Ah, ok. Entonces, ahorita platicamos con ellos, ¿cómo no? ¿Cómo no, Israel? Árale, va. Un abrazo. Bueno. Igual. Pues para que lo radioescuchas y Dip puedan seguir conociendo de las letras de los compañeros que nos acompañan de Chihuahua, ¿por qué no? Más poesía, por favor. El siguiente es un poema a pedido especial de Israel. Se llama Las Fornicadoras, es un poquito largo y vamos a cambiar un poquito de tema, algo más erótico. Y además, juro que no estoy agarrando la pierna de nadie. Las fornicadoras, esas que siempre han tenido un amor con quien copular, no les importa nada más que convertirse en la bestia descomunal que transmuta líquido, de las que se vuelven adictas. Son esas las que se desparraman y recorren las camas, las estancias, los sillones. Lo hacen debajo de las escaleras, en una cocina oscura, en una casa en donde a ella no le gusta encender la luz, en donde a la otra a ella le encanta que no haya luz. Las fornicadoras, aquellas que no hacen caso del árbol seco, de los portarretratos vacíos, del techo de madera, aquellas que no se dan cuenta de todo el contexto, solamente se ven y se desean, lo demás no importa, no importan las otras que las aman, las otras que también las desean, las otras que también quieren fornicarlas lenta y silenciosamente, con alguna y otra lejía. Se aman y no hay nadie más que comprenda eso. No existe nada que las separe. Están hechas una para la otra. No importa lo interesante de alguien nuevo, ellas no van a dejarse. Sus dedos y su sexo se complementan. Forman una sola mirada. Forman un solo aliento. Jamás se bifurcan. Son un puente por el que pasan, por el que sueñan, por el que siempre funcionan a pesar de las nubes negras. Que nadie nunca quiera separarlas. Que nadie nunca se alimente de sus almas por separado. Que nadie nunca se enamore de una sola, que nadie nunca desee que dejen de fornicarse. Las fornicadoras siempre hacen ruido y al mismo tiempo están en silencio. No tienen tiempo para nadie más, transmiten una imagen bidimensional de su libertad, de la libertad que parece individual pero que no funciona sin la otra. Las amorosas, las perpetuas, las fornicadoras, se untan los deseos cada que se poseen, se muerden los senos, porque son el Wonderland de los poetas invisibles. Se acarician las cavernas tumultuosas, porque eso es lo que saben hacer mejor, porque eso es lo que hacen para reconocer el agua divina de las que las dotó Buda o la naturaleza. No desearás a la mujer de tu prójimo, y yo la deseo tanto. A veces siento elefantes pasando por encima de mí, quitándome hasta el último aliento de vida. cada vez que las imagino mientras se poseen, se desnudan, se tocan, se menean, se besan, se agazapan, se nombran, se construyen, se edifican, se mudan, se acuestan, se levantan, se huelen, se incendian, se calcinan, resurgen de las cenizas, se recitan poesías, se burlan, se dictan estrofas, se regalan partes del cuerpo, se recorren, se reconocen, se desconocen y se vuelven a conocer, se dicen palabras al oído, gimen, lloran, ríen, se violentan, le toman medidas a sus vientres, lo hacen lento, lo hacen rápido, lo hacen sin compás, recuerdan, olvidan, se toman de las manos, experimentan, mordisquean sus espaldas, alimentan sus fetiches, escaldan las lenguas, se arrancan la corteza, se desgastan, se renuevan, se aman. Ojalá nunca se les acaben sus cuerpos y duren más que una vida. Ojalá y se vivan. Mientras, yo me quedo aquí haciendo un croquis de sus ojos, de la de los ojos grandes, a la que le gusta su casa oscura y la comparte. Mientras, me quedo aquí escribiéndole poema, jugándole al masoquista que resucita al tercer día. Gracias. Por aquí ya nos sacaron a varios las chapitas con ese, con esas letras. Y pues, vámonos con la que sigue. Antes, Betsinumen. Yo tengo una pregunta, Alejandra. ¿Qué clase de poetas y escritores lees? Porque ahorita que te estábamos escuchando, entre Mimi y yo estábamos fraguando que, no sé, fue muy indirecto, pues estamos al aire. Que, bueno, yo escuché ciertos tintes de Girondo y Mimi mencionó un poco a Jaime Sabines. Entonces, a mí me gustaría mucho saber qué lees, porque creo que influencia mucho lo que uno escribe. Sí, yo creo que Girondo sí es uno de los principales. Girondo, Cristina Peirossi, Alejandra Pizarnik, Tomás Segovia. Yo creo que son los que más me gustan. Oscar Han también. Ok, pues ya. Ese era mi morbo. Podemos un morbo poético. Un morbo poético. Que la poesía continúe, por favor. ¿Quién guste? Bueno, pues les voy a leer yo aquí otro poema, ¿verdad? Tal vez no. Espero no desentonar después de la fina intervención de mi compañera, pero bueno, aquí seguimos. Se titula La Cena. Olvidé mi cena con mi última condena. Sangra mi boca y en la calle llueve. La comezón nocturna, como siempre me acontece. Recuerdos como ausencia de olvidos. Son las 4 a.m. y siento que no he vivido. Tanto me he mentido en mi sinceridad, que no duermo cada noche por pensar y pensar. Son las 5 a.m., la hora de soñar. Pensar lo que sea con tal ambigüedad. Noches enteras, la muerte me viene a acosar. Cada que llega le grito a Dios. Él me contesta un silencio y un pánico siento. Luego a mi cama llega el terror. No hay más ruido que el de los murmullos de mi habitación. Una mujer reza y la oigo yo aquí, quizá por mi alma y el perdón que he de pedir. La oigo que habla tras la pared, pero si ahí no hay nada más que libros de Lenin, quizá no sea más que un delirio del Kremlin. No venga la muerte y me escuche Dios, vea por piedad estos ojos que nunca se cierran, y una mañana me traiga mi cena, y que la muerte sea mi única condena. Gracias. Pues ahora nos vamos al primer corte musical, sin antes recordarles las vías de contacto. Estamos en Facebook como Nuestra Voz Radio, para que le den un like y puedan ver toda la barra programática. También nos encuentran como Palabras al Poder, que es el Facebook del programa, donde ahí estamos subiendo, pues, noticias sobre Villoro, que se murió el día de hoy, por cierto. ¿Villoro? Juan. ¿Juan? Villoro. Yo no sabía. Sí, se murió hace rato. Está bien, chavo. Sí, no, digo, sí. No era grande. No, ahí está la noticia, ahorita se las comparto. Venga, eso sí estuvo sorprendente. Todos estamos condenados a la muerte. Todos estamos condenados. Todos nos vamos ahí, pues. ¿Y para qué nos impresionamos? Pues nos vamos juntos y ya. Bueno, pues vamos a un corte musical. Bueno. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Vamos a escuchar esto de Non Servium, que se llama El Espíritu del Hoy. Y regresamos. Recuerden, por cierto, alguien nos mandó unos saludos por ahí, desde Nayarit. para todos y en especial para Alejandra Enrique. Sus poemas son realmente geniales, dice Gabriela René Anderson. Pues un saludo hasta allá, hasta Nayarit. Yo también quiero saludo. Bueno, le mandamos un saludo a Rando. A Mimi. Un saludo a Mimi. Ah, un saludo a Mimi. Que se encuentra del otro lado de la mesa aquí en la cabina. Y a Rando, que no se enoje de que lleguen tarde. Había quedado de venir, pero no, pero tuvieron un problema. Ana Paula Steck, que es amiga nuestra, fundadora de nuestra radio, y Lulú Guerrero no pudieron venir hoy, querían escuchar el programa en vivo. Les mandamos un saludo y ojalá que la semana que entra puedan estar aquí con nosotros. Ya saben que se les quiere mucho. Claro que sí, vámonos a un corte musical. Regresamos. Palabras al poder, voces disidentes. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuertes. Juntas como leche vivimos en la brecha. Cágate en Dios, bebé de tres, hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de Dios, con nosotros no podrá. De la vuelta escápate, chidos en la brecha. Cágate en Dios, bebé de tres, hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy, con nosotros no podrán. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Pues regresamos aquí en Palabras al Poder. Está bueno el chisme. Y solamente hacer una corrección. Hay que revivir un escritor y matar un filósofo. Para el poder de los poetas, chinga. ¿Eh? No, para que resucitó. Y resucitó a los 3 minutos después de una bella canción. La regué, entonces el que falleció fue Luis Villoro, el filósofo. Una disculpa ahí para los que estaban escuchando. Ahora, pues no sé, nos vamos directo con la poesía. ¿Les gustaría, Deep, hacer algunas preguntas sobre estos poetas filósofos? Filósofos. Pues en México hay tradición de filósofos, poetas, así de momento. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ramón Xiró, que dio muchísimo tiempo clases en la Facultad de Filosofía. Un extraordinario, un notable profesor poeta, de los transterrados, de origen catalán, excelente, pero en la Facultad de Filosofía se han formado grupos de poetas muy importantes, el grupo Vórtice, por ejemplo, del que salió mi amigo Espinosa Altamirano, poeta y militante muy importante en la década de los 70s, y tal, hay una conexión verdaderamente, digamos, orgánica entre la poesía y la filosofía. Yo lo que quiero preguntarles a ustedes, porque en la Facultad de Filosofía, de los tiempos en que yo estudié en la Facultad de Filosofía, ahora ha cambiado muchísimo, y en mis tiempos como que se veía más natural, porque básicamente lo que estudiábamos en la Facultad de Filosofía eran las corrientes de pensamiento marxistas y, digamos, afines al marxismo. Yo ya he cambiado mucho la enseñanza de la filosofía, por lo menos aquí en la capital, ¿eh? No sé por allá donde andan ustedes, con las corrientes analíticas y el neopositivismo y otras corrientes. ¿Cómo está, digamos, así muy en concreto, esta relación entre poesía y concepción filosófica por allá? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, bueno, pues así como lo comentas, hay ciertas corrientes que difieren en cuanto a la literatura, ¿no? Por decir, los positivistas, los analíticos no se meten mucho en eso, porque acá lo que se ve es muy una tendencia muy marcada, una división entre o eres un hermeneuta o eres un analítico, y lo demás pues queda al margen, ¿no? Es como se ve un poco acá, pero ya desde visto desde la filosofía, y la relación ya desde la filosofía con la poesía o con la dramaturgia pues es muy evidente. Sobre todo se hizo notar en el siglo XX un referente que retoman mucho aquí y que pienso es muy importante, ello es Sartre. ¿Cómo ser? ¿Qué pasó? No, ya no hay nada. Bueno, aló. ¿Gustavo? Se cortó. ¿Nos sí. oyen hasta allá, hasta Ultratumba? Se cortó. ¿Gustavo? No, creo que se cortó la conexión con se Chihuahua. Cortó un poquito este asunto. Y mientras, no sé, les hacemos los anuncios de eventos, mandamos saluditos. Ahí andaba Jonathan Reyes, finalista del primer Betsy Slam, que manda un saludo a los poetas de Chihuahua. Dice que su acento cantadito está bien, bien, ay. Bien bonito. Bien bonito. Yo iba a decir lo mismo, pero dije, ¿qué tal si se burlan de cómo hablamos los chilangos? Sí, cantado también. Sí, pues uno también habla cantadito. También para... Pero nosotros cantamos otra rola. Natalia Mendoza, que andaba escuchando, Valeria Sánchez, y no sé, la gente que ande por ahí, Fernando López también anda ahí, y Uriel Vázquez Gremlin. Este martes en la UACM vamos a tener slam de poesía a las 2 de la tarde en la UACM del Valle. Lo está organizando Juan Perro y Señorita Vagabunda. Entonces, para que le caigan, pueden buscar el evento así como Segundo Blanco Slam. Y ya estamos de regreso con el enlace hasta Chihuahua. Continuamos con este asunto de la filosofía y la poesía. ¿A ti cómo se te hace... ¿Se te hace fácil conjugarlo? ¿Qué fue primero, hacer poesía o aprender filosofía? ¿Tal vez? ¿Escuchan? Se volvió a cortar. Se volvió a cortar. Tomó la palabra el mudo. Ya saben que los chistes son patrocinados por nuestra voz radio cuando... Se nos va la comunicación. Lo que pasa es que estamos por el Skype y está fallando, pero también quería echarme el comercial. Hace un año falleció el compañero Hugo Chávez y la verdad es que muchos lo admiramos profundamente. El compañero Román Borrego le escribió un poema hace precisamente un año, unas horas después de que falleció. Se le leyó afuera de la Embajada Bolivariana. Fue como... el primer reflejo que tuvimos cuando falleció Hugo Chávez, el acudir a la embajada, ¿no? El estar cerca de los compañeros venezolanos. Hoy cumple un año de que fallece. ¿Y por qué es importante? Porque para nosotros la fuerza de la palabra que tuvo Hugo Chávez en su pueblo es muy importante. Habrá personas que no estén de acuerdo, pero lo que es innegable e irrefutable, pienso yo, es que la gente en Venezuela vive totalmente distinto de cómo se vivía antes de la llegada de este proceso, que iba por una participación amplia. O sea, tenemos expresiones culturales como la Orquesta Bolivariana de Venezuela, donde son niños de los barrios más marginales quienes toman la música, quienes convierten las piezas clásicas en una cuestión popular, de fiesta, en donde hay una identidad muy profunda. Tuvimos la oportunidad de conocer Venezuela por algunos días y de verdad que es admirable ver que en las piedras los compañeros hacían murales, dibujaban poesía, en las bardas, por donde quiera estaba su historia, ¿no? Y además era una historia que era contada por el pueblo, es decir, no eran bardas o no era lo que nos toca aquí en la Ciudad de México, de bota, ¿no? O módulo de atención de tal diputado y el nombrezote del diputado, ¿no? Y que lo pagan con nuestros impuestos, además. No, allá era una cuestión que la misma gente agarra la brocha, agarra la pintura y se pone a participar, y eso es muy importante. Eso es un poco lo que se busca aquí en Palabras al Poder, en nuestra voz radio, que en nuestro caso en Palabras al Poder, que sea por medio de la palabra que la gente participe, que sienta, que se conmueva, que de alguna manera volvamos a lo comunitario. Esta cuestión, esta explosión cultural que se da en Venezuela, me recuerda un poco... José Manuel Lip, en algunas imágenes a lo que sucede con Salvador Allende, cómo se pintaban las bardas, o sea, cómo juega un papel importantísimo en la calle, ¿no? Para las luchas de los pueblos, ¿no? Y donde la poesía, pues no juega un papel indiferente, ¿no? Siempre juega un papel muy importante. Entonces, sí queremos hacer como mención de que, bueno, ha pasado un año, no nos olvidamos, porque además la fuerza de la palabra de Hugo Chávez era impresionante. Sus discursos, por ejemplo, el que da en la ONU, donde explica lo que es el imperialismo, o cuando manda el carajo 100 veces a los yanquis, o sí, yanquis de mierda, váyanse al carajo 100 veces. De verdad que uno se emociona, no de embalde. El pueblo un año después sigue saliendo a las calles, pueden seguir, de hecho. No le vayan a cambiar, pero bueno, ahí les pasamos el chisme. En estos momentos está transmitiéndose el estreno mundial del documental que hace Oliver Stone acerca de Hugo Chávez, que se llama Mi Amigo Hugo. Está en Venezolana de Televisión en este momento, seguramente un documental muy bueno. Espérense tantito, después de que termine Palabras al Poder, lo chequen, si no, después lo van a subir al canal de video seguramente. Pero bueno, queremos aprovechar para hacer esa mención en lo que restauramos aquí también la comunicación. Ya que estamos hablando sobre el poder de la palabra, les recuerdo que está la convocatoria Poetas del Fin de Siglo, que abarca pues los poetas nacidos entre 1989 y 1999. Es una antología que está, bueno, que lanzó Cuadribrio Ediciones, y tienen hasta el 13 de febrero a las 10 de la noche para enviar su poesía y que salgan pues en esta antología. Entonces pueden buscarla así por Facebook, como convocatoria Poetas del Fin de Siglo 1989-1999. Y ya que estamos hablando, que los que están detrás de esta editorial son los compañeros del colectivo Órfico, no, en realidad. Saludos para toda la banda de los Órficos, que están haciendo este esfuerzo bien chido. Yo ya estoy esperando esa antología de los compas de los noventas. Aquí entran. Entra Betsy, ¿no? Aquí entro yo. Entro yo también a penitas, pero yo digo que está entonces, muy elitista. Ellos se quitan los años, ¿eh? Sí, sí, o sí. Se ponen Botox. Yo creo que deberían entrar desde el 85, ¿no? Pues. Sí, van a hacer una convocatoria. Después nos estaban diciendo, pero que querían entrar con la de los 90 de fin de siglo. Pero sí, hagan la de los 80, ¿no? No, cámara. No sean cábulas, ¿no? Elitistas. Y bueno, mientras continuamos con los anuncios dominicales, el siguiente slam de poesía después del de la UACM es el que va a realizar La Colmena. Ese es el viernes 14 de marzo a las 5 p.m. La Colmena está ubicada en calle República 39, Colonia Miravalle, Benito Juárez. Ahí a dos calles de Metro Ermita. Parece que ya regresamos ahora sí con los poetas de Chihuahua. ¿Por qué no nos vamos hasta allá con más poesía? Con nuestro satélite del otro lado, Israel. ¡Turu! ¡Skype! ¡Venga! ¡Órale! Oye, nada más haciendo así como que un paréntesis, invitando a la banda, ¿no? A la banda que nos está escuchando de Ciudad Cuauhtémoc, precisamente, nos están escuchando y de aquí en Chihuahua. El día de mañana estamos citando a una mesa urgente en la Cruz de Clavos, que esta Cruz de Clavos se encuentra en la Plaza Hidalgo, que está enfrente del Palacio de Gobierno. Se ha recrudecido el feminicidio aquí en Chihuahua, aquí en el norte. En 7 días hemos tenido el asesinato de 2 personas, de 2 jovencitas, y sigue creciendo la lista. Parece ser que las autoridades no están haciendo lo justo ni lo necesario, y vamos a convocar a una mesa urgente, creadores, es todo independiente. Estamos citando a lo que viene siendo artistas visuales, a gente de teatro, a filósofos, poetas, escritores, a que se unan. Creo que de hace 25 años que empezó el feminicidio en Chihuahua, no ha cambiado absolutamente nada. Ni los discursos parecen ser que son los mismos. Lo único que ha cambiado han sido los gobernantes. Así que mañana citamos a las 5 de la tarde en la Cruz de Clavos a la gente que quiera unirse, ¿no? No necesariamente tiene que ser creador o artista, sino el pueblo en general está ya con una postura de enojo, ¿no? Ya es por demás, esta situación está descontrolada, y la verdad sabemos que existe una red de blancas aquí en Chihuahua. Simplemente la fiscalía no se atreve, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues brilla, ¿no? Pero no por las declaraciones que mañana llaman, y eso vamos a firmar, ¿no? Donde exige que responde por todas las desaparecidas, muertas también. Parece que se está cortando un poco la transmisión. Sí, Entonces, no sé, acá está, por acá anda Jonathan Reyes y dice que entre tanto, pues, ¿qué ves si nos lea su oda a la mortadela? Es una cosa muy curiosa porque allá andando en el Rojo Slam fue una crítica que hizo, que estaba empezando a tomar conciencia de mi mujeridad. Y me resuena ahorita que están hablando de los feminicidios. ¿Cómo uno se hace cargo de su cuerpo, de asimilarlo sin pena, en realidad? Entonces, esta es una oda a la mortadela. Se llama 65.10 kilogramos. Mortadela, mortadela, un arca de Noé putrefacta, muerta, llevas en las venas. Mortadela, mortadela, ven y muérdeme una oreja, hazla parte de ti, hazme embutido. Dentro de tu cuerpo rosado y refrigerado, conviviré con el culo de un caballo, con el hígado de un bovino, con las vísceras de un asno, con los sesos de un venado, con los huesos del ganado torturado y ahorcado, con el corazón de un hombre que de niño quiso ser centauro. Mortadela, mortadela, de hermoso nombre y centro de aceituna europea, tomaste la forma de la vida eterna de la grasa, que se acumula en la panza y la papada. Mortadela, mortadela, tú que entregas tu cuerpo de fosa común para satisfacer las gulas pecaminosas de una muchacha frondosa, a ti, hermosa palabra italiana, tan lejos de la pasta y del apestoso queso que la acompaña, a ti te dedico estas palabras. Nos alejaremos del matadero, de los rastros clandestinos, de vestir con las tripas secas que la fauna del mundo dio, porque somos igual que el chorizo, que la longaniza que entrega su sudor grasoso en el arte de lubricar al sartén, al resbaloso sartén, con sus triglicéridos corridos sobre el teflón que se viene sobre la cama de fuego de la estufa que se prende al primer chispazo. Y ya esperemos que entre tantos chispazos ya se haya podido restaurar la señal con tu mortadela y mis 107 kilos de sabrosura. Yo no sé a dónde pueden parar. Imagínate, de Esteban, cuántas mortadelas salen. Y si alimentamos un ejército. Un ejército que alcance de aquí hasta Chihuahua. Al parecer ya están de nuevo Israel. Israel. Ah, ya nunca va a regresar. No tenemos como muy buena señal, pero pues igual nosotros deberíamos plantearnos el hacer algo parecido a lo que hacen ellos con lo de la mesa urgente, ¿no? Es una manera de apoyarlos también desde acá. Claro que sí. También recordar que ya salió libre la compañera Yakiri, ya hay fotos de... ¿Ya salió libre? ¿Ya salió? Ya, sí, afortunadamente, gracias a la solidaridad de la gente, pues sí se pudo juntar una fianza de 423 mil pesos, me parece, una cosa así. Eso es lo que cuesta la libertad, pero pues sí, como opinión personal, todas las mujeres que estén en riesgo de sufrir una agresión como la que ella sufrió, yo digo que deberían hacer lo mismo o peor. Si pueden matarlos, deberían hacerlo. Esa es mi opinión personal. Y la justicia pues no sirve para nada, ¿no? Ella vivió un encarcelamiento injusto. Claro. Muchas mujeres lo viven, y si uno no por sus derechos, por buscar sus derechos, no llega a esos extremos, pues nunca se soluciona la cosa. Así que si ustedes están en capacidad de hacerlo, la verdad háganlo, porque esta justicia no les va a solucionar absolutamente nada. Y además la vileza del gobierno del Distrito Federal, que pues nuevamente la agrede, ¿no? O sea, la compañera es agredida cobardemente y de manera vil en el Ministerio Público, en todo el proceso, teniendo que pagar por su libertad una cantidad que no corresponde con la vida de la compañera. Pudimos ver información en diferentes medios de cómo la compañera vive en la colonia Morelos, en Tepito. Evidentemente pues son personas trabajadoras que no tienen acceso a ese dinero. Una vez más sale libre gracias a la solidaridad del pueblo, a que se toma conciencia, pero demuestra una vez más lo caduco de este sistema judicial, que solamente reprime y castiga la pobreza, castiga ser mujer y castiga el que la compañera haya decidido no permanecer indiferente ante esta agresión. Yo creo que finalmente lo que sucedió es una consecuencia a la agresión que ella recibió. Ella no iba pensando en hacer esto, y al parecer ya estamos con Chihuahua. Israel, ya estás por allá, ¿Israel? Sí, aquí estamos. Viento. Oigan, una disculpa, pero esta cuestión del Skype nos está fallando. Ya ven que otras ocasiones, pues, afortunadamente han salido bien, pero esta vez sí está como fallando. Entonces, antes de que se corte, vámonos con ustedes con la poesía, por favor. Órale. Y bueno, pues un poquito con lo que acaba de hablar Israel acerca de las muertes. Está este pequeño tema, dice así. Desnudos hechos recobran los misterios incautos de la violencia, tras a los cuerpos puros de divas aztecas. Sondeo de sangre derramada en desiertos convertidos en mar. El llanto es la madre desesperada, el silencio, el plice y el medio que nos ahoga y nos convierte en musgo de la laguna turbia, escarlata. El tiempo, aliado de la esperanza, la persona que nos golpea, constriñe, obliga y mantiene sumergidos entre navajas, pactos, tretas y fantasías eróticas vacías, llenas de subversiva maldad. Alimento de disolutos, gentes con máscaras, carne podrida, de vivos, caníbales, de muertas, alimento de gusanos. Gracias. Está del otro lado, desde Chihuahua, Darth Vader. Y antes de que jalen la cadena otra vez, ¿por qué no nos comparten otro poema? Sí, sí, aquí venimos con... Esto es el acto sacro. La espada del deber atravesó mi alma, perseguido por el orden ético. Una vida no debe bastar para cubrir todos sus flancos. En el sentido de la ofrenda está el sacrificio. He ambicionado tanto la tranquilidad de un santo, la osadía de los viajeros, el sacrificio de un ternero. Disolverme en los caminos que son llamados senderos. La impaciente luz a la médula. Del dolor ir y venir, la paradoja se ha instalado en mí. Ya dolor ciñe su vientre, ya dolor me parpadea, ya dolor se nos oculta, ya dolor se regenera. No implemento más medida ante mi absurdo que la furia y el perdón, que el alarido y la oblación, silencios a la desesperación, respuestas imaginarias a un adiós. Gracias. Más poesía, por favor. Ok, voy a leerles un poema que pues, va a venir incluido en el próximo poemario que voy a publicar. ¿Cuándo sale? La verdad que todavía no sé cuándo sale a la luz, pero bueno, Trémula senda, es del feminicidio también. Y si mis anclados brazos hoy sujetos a mi pecho tuviesen la libertad de escucharte una palabra, dime, cuéntame, susúrrame al oído muerto, cómo fui tu arlequín mientras la soga se burlaba, cómo ese acento lleno de cabellos robaba mi vida, cuánta fuerza tiene el viento que sopla de su boca, donde soy una hoja mordiendo el tallo de mi exigir, cuánto fuego arañando la espalda de la montaña, mira las manos, mira mis labios, solo son 15 años, me tomas en el reflejo de la luna, me alejo de las gotas del amanecer, me sujetas en el frío de la muerte, me arrancas las rocas del anhelo, qué desértico este mundo que los gemidos ya se ahogaron, qué mundo tan ingrato que las rocas jamás han dormido, dos labios humedecidos por la sal desnuda mirando al universo, y un charco de arena roja tocando las puertas de las plegarias, anhelando que las rodillas silben para encontrar a la mañana. ¡Mimi! Aquí estoy. Como sin palabras porque... Pues cuando estás pensando en los feminicidios y te topas con poesía, con una como fuerza poética y una belleza estética tremendas, no sé, entras en una contradicción bien tremenda, ¿no? Porque es una especie de, como decía Umberto Eco, lo bellamente grotesco, porque expresas con unos versos maravillosos actos violentos que, pues que hieren el corazón de las que somos mujeres. Y de los que no también, que ¿verdad, no, Carlitos? Claro que sí, claro de que los sí. Que no también, sí, de hecho, aprovechando los comerciales, Mañana vamos a estar en la UAM Xochimilco. Se celebra un festival internacional de poesía de la mujer. Y yo, como soy bien chismoso, aunque no soy mujer, pero respeto muchísimo a las compañeras y me enamoran. Y yo creo que una forma de ir cambiando estas cosas es que los hombres también participemos. Claro. Entonces, mañana a partir de la 1:00 p.m. en la UAM Xochimilco. Y el sábado vamos a estar con las compañeras de la CENTE, las maestras de la CENTE. Eso nos emociona un chorro. Vamos a estar a las 2:00 p.m. allá en la sección 9 y 10, allá en Belisario Domínguez. Va a ser su festival y vamos a estar por allá echando unas letras proletarias para las compañeras maestras de la CENTE. Y pues vamos a continuar con la poesía, porque a mí me preocupa que se vuelva a cortar. Entonces, vámonos, vámonos con más poesía. Este no tiene nombre. Convulsiones retrocolores sexuales y un hito de tus labios me recorre los planetoides invisibles. Desiertos agridulces explorados por la humedad de tu músculo masajista. Consecuente diversidad entre silencios artificiales cínicamente eróticos. Somos un juego de vocales relajadas entre blancos tenues inalterables en la noche. Saetas indivisibles, breves, en sonidos largos y acentuados. Cantidades fluidas, unicordes, apacibles, que revisten mareas galácticas contrapuestas. Diptongo en ecuaciones manifiestas e imposibles, dislocación versal entre saliva y vaivenes, movimientos sensuales mitificados en mordidas musicales. Continuamos con la poesía, por favor. Sí, este tampoco tiene nombre, pero me remite a la disyunción, ¿no? A estas cosas en la vida que de las que solo la voluntad depende. Bueno, ni copa de vino, ni vaso, ni trago, ni beso, ni mano, ni cuerpo, ni ano, ni Dios, ni hermano, ni un vivir sin mucho miedo, ni la gente que más quiero, ni sangre en los labios, ni cruz, ni esperma en las paredes, ni puño insurgente, ni mujer con sus redes, ni poeta con ñes, ni salario al día, ni pan sin espinas, como rosas sin hormigas, como pelos sin vagina, ni palabras persuasivas, ni sofismas sin salida, ni falacias encubiertas, ni los dogmas en un cáliz, ni Europa entre las piernas, ni un África con safaris, ni América con coraje, ni Asia con novedades, ni un puto mundo con sus 7 mares. Gracias. Por favor. Más poesía. Más poesía o lo que poesía. Nos... Bueno, ya que estamos con tu poesía, tengo una pregunta. Igual que hace rato, Alejandra, tu poesía es muy, muy, muy sonora, muy, no sé si lírica, precisamente, muy, no sé, me gustaría saber a quién lees y por qué. ¿A quién leo? Bueno, ya ahorita te dije... más o menos, Alejandra Pizarnik, a Cristina Peri-Rossi. Pero, bueno, no leo un poeta en particular, simplemente leo lo que me voy encontrando. El internet es una fuente bastante interesante para encontrar poetas nuevos y que de alguna manera pues van influyendo en lo que uno escribe, ¿no? Y aparte, sobre todo, pues lo que uno está viviendo. Nada más. No, la pregunta era para Gustavo Maldonado. Una disculpa. Pero ya que estás mencionándolo, Alejandra, no sé si has leído a Idea Vilariño. Creo que te gustaría muchísimo, porque igual tiene esa fuerza de mujer, igual que Ida Vitale. ¿No? Ahora sí les paso a Gustavo. Ok. Bueno, entonces respondo lo que recuerdo de la pregunta. Pero pues más que nada sí, lo que más leo un poco es dramaturgia y de poesía. Pues me gusta mucho Rimbaud, es un poco los paneros, lo poco que he leído de ellos, y sobre todo las cosas que he escrito están muy arraigadas a lo que leo en filosofía, ¿no? y a vivencias propias. Y pues les quisiera leer aquí un poemita aquí muy pequeño que me remite pues, a esto de las vivencias. Sí, escucho. Sí, dime. Venga, no, que le eches. Que creí que iban a preguntar algo, disculpa. Bueno. Sí, le vamos a preguntar al dato su vía de contacto, pero mientras más poesía, por favor. Ah, ok. Bueno, comienzo. Una pausa, minutos, silencio. Los vicios que mis manos me prestan. Nada es sincero. No hay mentiras que digan yo quiero. No hay silencios que digan no puedo. Ni gritos que siembren más prejuicios que un rito. Que clamen más memorias que un suspiro, que un gemido, que un olvido. Gracias. Bravo. Continuamos con la poesía. Israel, okay. Tú que los conoces, ¿podrías darnos tu opinión sobre su poesía, sobre su trabajo? ¿Nos podrías hablar más de ellos? Sí, sabes que sí. Tienen un rasgo muy marcado, como les comentaba, en una impronta muy definida. Gustavo salió de filosofía y tiene ese rasgo reflexivo, ¿no? Esa poesía, esa prosa lírica reflexiva, no abandona jamás a la filosofía y nos deja con ese sabor tan bello, ¿no? Que es la reflexión. Y Alejandra tiene su rasgo muy marcado, ¿no? También tiene un rasgo así narrativo, pero que incrusta también elementos, ¿no? Incrusta también lo que viene siendo símbolos, imágenes. Es una poesía, la verdad, testimonial. Tiene una poesía pictórica. Es muy completa su poesía. Creo que es de las poetas que he tenido la fortuna de encontrarme con ella y decir que pues la tengo que seguir, ¿no? Y se le tiene que apoyar a Alejandra porque es muy completa, muy compleja como poeta. Y en verdad que admiro su trabajo y ahora sí que soy su fan, ¿eh? Qué bonito que Israel sea tu fan. Eso ya es algo bastante importante. Carlitos. Yo quisiera leerles otro poema que va a ir incluido en el poemario. Adelante. Se llama Por la señal. Por ese rebozo, cual violenta los pilares del barroco, y como tropa de cantos falsos, oremos por ellos. Por la pobreza de sus huesos, por el aborto de sus culpas, los puñales del silencio son cómplices del eterno sueño. Mereces reverencia cuando te seduce la inconsciencia. Si hoy tus secretos son aguas buscando grietas de verdades, ¿cuánto remedio alcanzas a tejer cuando está otra por fallecer? Y los huecos de la oración tienen ecos de dolor y traición. Oh, pobres patrañas sirviendo reclinadas para su Dios. Oh, envenenada agua que en su frente alquila la moral. Oh, portones viejos cerrando con sus maderos a los pecadores. Oh, rechinada doctrina dormida en sus palacios del ayer. Los minutos irán infectando a los campos santos amordazados, mientras una helada ciudad se quebranta por ser ignorada, por el rugir de mi león que aturdirá a los fugitivos, a los asesinos, a quienes se persignan con pudor en las mañanas enlutadas. ¡Qué bonito poema, Israel! Déjame contestártelo con uno, por favor. Esto dice así. Miradme, miradme con esa compasión que me amputa el alma y me recuerda que soy mujer víctima y victimaria. Juzgadme, juzgadme por ser puta y mezquina y porque mi único pecado sea portar la exquisitez de una vagina. Violadme, matadme. Y que la cúpula de tus iglesias se eleve y fortalezca con nuestra materia descompuesta, porque somos muertas, muertas sin rostro, muertas de olvido, muertas por haber nacido en pútridos cuerpos femeninos. Pero yo os digo, con la esperanza atada a mi costado, bienaventurada las muertas, porque hemos de danzar no estáticas fuera de toda materia, en la poética alternativa de mente abyecta. Bienaventuradas las torturadas, porque hemos de nacer musas incandescentes en el olvido, volviendo al verbo el asesino del abuso que mantiene al sexo cautivo. Bienaventuradas las descuartizadas, porque fuera de este mundo somos alma y no concepto, no político panfleto, ni el ansia de fama de un rapero inepto. Bienaventuradas mis muertas, bienaventuradas mis desahuciadas, porque nosotras llenas de estigmas, llenas de tu esperma porquería, andamos de camelias vestidas hacia la utopía, siendo Ofelia sumergida sobre lirios que decoran la armonía de nuestros ritmos. Bienaventuradas mis mujeres, bienaventuradas, porque nosotras, las muertas, las que sí tenemos rostros, vagamos distantes en la metafísica de la androginia y danzamos infames y libres y hermosas, siendo sueños en la nada, alteraciones de mentes fálicas, ficciones nunca amordazadas, ficciones nunca olvidadas, ficciones nunca con la indiferencia silenciadas. Yeah. Israel, ahorita que... Ay, pues ya te apañé la palabra, carnal, los chilangos somos bien gandallas. No, te iba a decir que ahorita que escuchaba a Mimi, deberíamos de hacer un círculo de las bárbaras, ¿no? O sea, me emociona, por ejemplo, ver, escuchar los aplausos, ¿no?, de Chihuahua para Mimi. Yo creo que hace falta uno ya pronto, Israel, que podamos hacer lo mismo, donde nos podamos... escuchar, podría ser un buen motivo lo que precisamente acaba de pasar, esto que nos platicas, el asunto de los feminicidios, uh-huh. Y que podamos organizarlo para que, como dice, también como comentaba Mimi, pues aquí en el DF también hagamos algo, ¿no? Y de alguna manera, pues se pueda expresar la solidaridad en las palabras, en las letras. Entonces, pues ahí está la propuesta para ver si pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, hacemos esto, ¿no? Estaría genial, sería cuestión nada más acá de tomar los tiempos, ¿no?, de cada uno, pero sí, la verdad que es muy interesante este valor agregado, ¿no?, de y tengo que como que reconocerlo, tengo ese deber y esa obligación de reconocer que ustedes han sido una pieza fundamental para el crecimiento de los poetas aquí en Chihuahua, porque el hacer enlaces y hacer entrevistas con ustedes es un aliciente y es una motivación para ellos. Tengo que agradecerle a cada uno de ustedes, créanme que han sido un soporte para mí invaluable, la verdad que estoy muy agradecido y claro que yo estoy siempre a las órdenes de ustedes y reitero de nueva cuenta, gracias por todo. No, Israel, pues si nosotros somos los ganones al escucharlos ante la barbarie que les ha tocado vivir. Bueno, desgraciadamente en este país, a cada quien nos toca nuestro pedacito de tragedia, algunas son distintas, pero pues al final, ¿no? Al final está la tragedia, pero alzamos la letra para salir, ¿no? Salir y, sí. Y echar para atrás a los granaderos, a los policías. Entonces, nos está diciendo Román Borrego que nos vayamos rápidamente un corte musical, ya el último seguramente esta nochecita. Recuerden que llegamos un poquitín tarde, entonces pues nos vamos a ir un poquitín tarde. Entonces vamos al último corte musical, porque la verdad es que sí queremos escuchar a Shakira. Entonces si no hacíamos este corte musical, pues ya no vamos a poder meter esa rola. Entonces, vámonos a un corte musical, regresamos a Palabras al Poder aquí en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Es que va Astor Piazzolla. Regresamos. Adiós, Nanino. Palabras al poder. Voces disidentes. Thank you. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Estamos de regreso. Estamos, ¿cómo, Mimi? De vuelta. De vuelta. Ya regresamos. Cámaras, estamos de vuelta, banda. Cámara, Carlitos. Cámara, poetas de Chihuahua. Pues échenos el último verso del día de hoy. Pero con acento chilango. ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se ríen? Sí se burlan de nosotros, de que somos cantaditos. Sí, sí. Que nos imiten. Que se burlen de nosotros, por favor. No, ¿cómo? Es que sí, no. Eso sería bien bonito. No, no, sí. Sí, porque la verdad nosotros creemos que hablamos bien, ¿no? Somos los sin acento y todos los demás tienen un acento raro. También igual y nosotros pensamos que nunca pronunciamos la shh. Pero pues nosotros ni arrastramos la h ni nada de eso. Nosotros hablamos perfecto, según yo, ¿no? Según nosotros. Imítenos, por favor. Órale. No, ¿cómo creen? Sí, hablamos muy gacho, entonces. Creo que sí. Cámaras, barrio. Pues cáiganle con las letras. ¿Leemos? Sí, eso es lo que significaba, no cáiganle con las letras. Sí, cágale con las letras. Pues Simón, léanos poesía, por favor. Ok. Esta es una prosa lírica que escribí hace poco, en diciembre. Se llama Ciclos. Esa necesidad de reconfiguración de cada día, ¿no? Esa oportunidad que nos presta, no sé si las deidades o la naturaleza de estar vivos, ¿no? Entonces, dice, abandonarse de uno mismo, escapar del mar de la historia, desbandarse de la vida y habitar en otro vientre, donde el punto, donde todas las galaxias sean pájaros y nosotros seamos las plumas que se desprenden, que se arrullan en el viento deshojando cielos, agitando nostalgias oxidadas, metales sentimientos, silencios de sangre, pechos de piedra, rostros con el filo de la ansiedad. Iniciamos con la muerte, con el miedo liberado como viejos reptiles empieza la caza de nuestra propia raza. Vamos despertando sombras con nuestros deseos, inviernos con nuestros fracasos, capullos con nuestros recuerdos, engañando la memoria del blanco orgullo. Iniciamos con la vida, con esa pasión felina donde convertimos la flor en salvaje pigmento, donde las arterias son brasas de nuestros impulsos, donde el fuego de nuestro dolor encamina la ceguera. En realidad no, tal vez sí, en realidad no empezamos con la muerte, ni con la vida, iniciamos con nosotros mismos, reconociendo nuestro aliento, sentirnos como carne, ver brillar nuestra voz naciente del sueño de la garganta, de las cuerdas turquesas que joyas de palabras unirán, mirando mis ojos que hablarán cada mañana, cada tarde en primavera, cada verano, cada vez que los abra, sentiré mis dos oídos cada vez que las hojas se desprendan en otoño, así me besaré en cada momento que tenga que vivir, en cada claridad o en cada oscuridad, iré viviendo y muriendo, siempre renaciendo, siempre sol de la montaña, siempre luna de la madrugada, pero hoy entiendo que el filo del abismo se encuentra en mi pecho y que ello en rojo oleaje se convierte. Roja es la capa cuando mi alma se encuentra herida. Rojo es el equipaje que llevo a cuestas y que llevo un ingrato susurro que me taladra los oídos. Qué tan débiles somos, pactamos con silencio las heridas que duermen en nuestras almohadas. Así voy entendiéndome, paseando en las tormentas de la frustración, en la mirada perdida de Dios, en la nube seca, con las costillas rotas, con la esperanza de vivir mis sacrificios. Deseo otra historia, otro hangar de horas para este circo de columnas vertebradas. Yo también deseo que el zumbido de mis labios denuncie que la libertad es solo para algunos. Y quiero lavarme los prejuicios, el odio que como lombriz habita en las tierras de mis plantas. Por cada segundo tendré la oportunidad de agigantarlo como siglo. Darme un nuevo nido, ofrecerme una desnuda esperanza para volver a nacer. destinando mis gritos al firmamento y al universo, donde las estrellas destornudan brillos de alegrías, polvos de latidos, fulgores de planetas vivos, vivos como yo, que giran en círculos, reconociendo su perímetro, haciendo palpitar el eco de sus astros hasta inflamar constelaciones. ¿Dónde pido permiso para aceptarme? ¿Dónde puedo encontrar mi desnudo cuerpo para cicatrizar sus ropas? Cuando me contagié de aguas angustiadas, cuando vendrá el arco iris con la risa de mi niño, inicio muriéndome para soltarme en vida, inicio muriéndome para soltarme en vida, inicio muriéndome para soltarme en vida. Gracias. Te rifas, ñero. Sí, ya seguirá hablando como chilango el resto del programa. No, pues ya prácticamente estamos a punto de terminar, porque si no el metro se nos hace calabaza. Pero pues un último poema de los compañeros de Chihuahua, por favor. Primero un poema así cortito y ya uno más grande. Sí, claro. Ahora que regreses voy a dejarte recorrerme el cuerpo, que me lo beses entero, para que te encuentres con la palabra fin a un costado de mi seno. El otro se llama ser cosmogónico. Corazón inalámbrico, no vayas a explotar. Envíame a través de la ondulación contrastante paraíso-infierno, entre los abismales interludios de celeste centella y flechas contingentes. Recúbreme sustancia los dedos espaciales en periféricos de ciudades luz, en silencios noche. Léeme con el tacto, enciérrame en los círculos, desvísteme con exhalación. Corazón inalámbrico, no vayas a explotar desde las vicisitudes y las fluctuaciones pendulares del espacio y tiempo visibles. Acurrúcate en mi pecho fluorescente y recuerda en blanco lo que era en negro versátil. Piérdete, combínate ante lo sugestivo del aluminio metálico conductor de pasiones. Meteoritos atómicos cargados de contexto. Corazón inalámbrico, no vayas a explotar. Sé cosmogónico. Gracias. Sí, bueno. Comenzó sí, rápidamente con este, un prosa lírica es Dios ahí. Hincado en plena Eucaristía, en el momento de la consagración, justo en el instante de la transubstanciación, cuando me vi reflejado en el cáliz, entonces mi pensar arrancó cual hojas de papel esas imágenes de mi memoria, y las exprimió su jugo para ponérmelo a gotas en los ojos, y así constarme de la presencia de Dios ahí. Dios ahí, en las sucias y gastadas manos del obrero, ahí resguardándose temporalmente del mundo dentro del vientre materno, ahí en el himen de las jovencitas, ahí en la risa inalterable de los niños, ahí en los surcos del rostro del anciano, y también en su experiencia de hombre sabio. Ahí, un Dios ahí en medio de la masacre, media batalla. Ahí, un Dios ahí en la concepción de un recién nacido. Ahí, un Dios ahí en la agonía de los condenados, en tristeza del marginado, ahí en la frustración del desempleado, ahí entre la fe y la razón, ahí entre la blasfemia y el perdón, entre la plaga mortoria que se propaga a nuestro alrededor. Gracias. Qué hermoso final con el del mortuorio rodeándonos. Venga, Betsy. Y antes de despedirnos, ¿por qué no nos dan sus vías de contacto? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo les invitamos un café? No sé. ¿A qué hora salen por el pan? Pues estamos como a 1600 kilómetros, ¿no? De distancia, pero... pues una carta, aunque sea. Yo suelo andar por allá de vez en cuando, unas 2-3 veces al año, pero bueno, pues por Facebook yo salgo, aparezco como Gustavo Maldonado, ahí me encuentran, sale una foto mía con una cachucha roja. Que no sepan cómo soy, pero si se le sale un Gustavo con cachucha roja, pues ese soy. Y bueno, pues no sé, aquí Alejandra. Así con el nombre de Alejandra Enríquez. No recuerdo la foto que tengo en Facebook, así que... pues ahí le buscan poquito. Y en Twitter es @ butopicsnd. Y un saludo para Rashad, que nos está escuchando. Ya pronto planea integrarse al equipo de Nuestra Voz Radio. Un saludo, Rashad. Dice que está muy bueno tu poema, Mimi. Ay, muchas gracias, Rashad, muchas gracias. Pues ya nos estamos yendo, anuncios dominicales, Deep. Uno muy breve, pero importante, ahorita que estamos en los Estados de Chihuahua. Está confirmado, ya está confirmado, el 5 de abril, de 12 a 5 de la tarde, en Casa Talavera, que administra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a quien de antemano le damos las gracias por toda su ayuda, se va a festejar el primer aniversario de Palabras al Poder. De 12 a 5... el 5 de abril, sábado 5 de abril, y entonces váyanse organizando a ver cómo le hacemos para tener representantes de Chihuahua en el primer aniversario. Va a ser una jornada maratónica de poesía tras poesía tras poesía con música, y es el primer aniversario y desde luego ustedes forman parte de ese primer aniversario, entonces de alguna manera tienen que estar. Agradecidos y claro que sí, vamos a tener aquí como éxito de poetas, ¿sí? Y aquí hay poetas levantando la mano y para el enlace que hagamos tal vez 3 semanas y ya tengo una poeta que quiere hacer el enlace que es haciéndolo 3 semanas o cada mes. Seguro que sí. Israel, pues ya vamos llegando al final de Palabras al Poder. Y pues muchísimas gracias a todas, a todos los que nos estuvieron escuchando en este programa número 50. ¡Ah! Sí, muchas gracias, Israel. No podemos tener mejores invitados para esta parada en el camino de 50 programas que los compañeros de Chihuahua. Muchísimas gracias, compas. Muchísimas gracias a Gustavo. Muchísimas gracias a Alejandra. Les agradecemos profundamente este enlace y como siempre dice Deep, cuenten con el espacio de aquí de Palabras al Poder, con el espacio de Nuestra Voz Radio para cualquier información que nos quieran compartir. Muchísimas gracias, Israel. Nuevamente, y sí, pues ya están invitados, ya tenemos fecha entonces, el 5 de abril, de 12 a 5 de la tarde, ya lo dijo Deep, poeta tras poeta tras poeta, y se va a poner de lo lindo, va a estar muy bonito, la verdad es que a nosotros nos emociona mucho poder compartir este primer aniversario con todas ustedes, y pues qué bueno que va a ser en la UACM, en una universidad pública, que hace algunos meses estaba sufriendo el ataque y la embestida de Esther Orozco, que quería desaparecer la universidad. ¿Qué le pasa cuando tanto hace falta escuelas en la Ciudad de México? Y pues bueno, ya nos vamos despidiendo, Betsy. Muchísimas gracias, Israel, poetas de Chihuahua. Por acá insisten, en verdad insisten en que el acento es muy, muy sensual, y yo lo corroboro. Muchísimas gracias por todo, Deep, Mimi, Esteban, compañera, Román. Y nos estamos viendo la siguiente semana, Mimi. Así es, no, pues muchísimas gracias por compartir sus versos. Muy hermosa la poesía. Me fascina cómo están presentes figuras que realzan la belleza de sus palabras a pesar de que están viviendo un contexto demasiado fuerte o de que estamos viviendo contextos demasiado fuertes, porque también hay que recordar que aquí en el distrito pues también hay demasiados feminicidios. Pero pues muchísimas gracias y a darle duro con la poesía y mucha fuerza. Y qué bonito acento. Y no nos podíamos ir sin dedicarle... Sí, Israel. Agradecerles de nueva cuenta, les quieren agradecer aquí los chicos. Muchas gracias por su tiempo, la verdad es que fue muy genial esta conexión y quiero felicitar a Mimi, excelente poema, gusto. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, yo les agradezco este espacio y su atención sobre todo y me da mucho gusto que se den a la a este tipo de transmisión de conexiones a pesar de la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la tecnología que nos permite tenerlos aquí. Si vieran de dónde los estamos escuchando, les daría muchísima risa. Al ratito subimos las fotos de dónde transmitimos. Los sostiene un libro de utopías y un micrófono, es lo que es lo necesario para unir las letras. Y les decía que no nos podíamos ir, la verdad es que a nosotros nos emociona bastante el proceso bolivariano, entonces les vamos a dedicar unas letras a América Latina, a Latinoamérica que tanto defendía el compañero Hugo Chávez, de Martín Martínez, uno de los poetas que más estimamos, y después nos vamos con este poema que escribe Román Borrego para el proceso bolivariano, y pues esto fue Palabras al Poder, Voces Disidentes. Quiero que te levantes, América, quiero que te levantes con la fuerza destructora de tus hijos, con los potentes días de la historia. Levántate, continente, fértil tierra de combatientes amorosos, anda, disemina tu corazón púrpura entre los pueblos de maíz. Quiero que te levantes, Latinoamérica, mujer, labrador, obrero, poeta, militante. Recupera tu memoria y las horas negadas por los tiranos. Alza el viento subversivo de tu historia, que no te arranquen tus frutos, tu semilla y la cultura de tus pueblos. Alza tus ojos, América, tus brazos de fuego proletarios, ya no más dolores, continente, ya no al paso asqueroso de la CIA, no dejes que te incrusten dictaduras, que no sangren tus lágrimas, continente, levanta tu esperanza, campesina, levanta tu esperanza, campesina, quiero que te levantes, América, Que tu andar vuelva a ser de madre subversiva. Pues unas letras del compañero Martín Martínez para Latinoamérica. Y ahora sí nos vamos con Román Borrego. Sí, aunque me quedé con ganas de compartirles, un día se los compartiré ese poema que le hacemos a los asesinados por el gobierno colombiano en la región de Sucumbíos, porque el pasado primero de marzo, o sea, no lo fue como que le tocaba este programa, fueron asesinados hace 6 años esos compañeros estudiantes por los fascistas que gobiernan en Colombia y los fascistas que gobiernan en México, que no denunciaron nada y que son unos malditos vendepatrias. Ojalá un día caigan y todavía podamos verlo, porque nos dan mucho asco. Este poema es para el compañero Hugo Chávez Frías y al pueblo venezolano, después de, pues, como decían los de Telesur, después de la siembra. En estos vientos negros, pero rojos, suaves, intensos, crece la fuerza bolivariana, y en tu vida sin cuerpo del pueblo creces, Chávez, más que nunca en llama. Si el comandante vivió, hoy se demuestra, y Venezuela resiste, y los sin nombre se levantan, y los imperialistas al carajo se largan, se apagan, mueren en la Unión Latinoamericana, y vives, Hugo, camarada, en los poetas pobres, en nuestras manos tristes y cansadas, en la mente libertaria y en las botas proletarias. Hugo Chávez vive. Hugo Chávez vive y la palabra es poder, banda, tomen la palabra, participen. Vamos a escuchar esto de Shakira, Antología. empezamos muy muy rudos y acabamos con este, pero pues aquí cabe todo, hasta Shakira, imagínense ustedes. Vámonos, hasta la próxima. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Para amarte necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor.